reflejar Dicame con sus más de 400 entidades adheridas es justamente qué es lo que nosotros como consumidores hoy estamos pagando en desmedro, digamos, de en una góndola, en desmedro de lo que percibe el productor, ¿no? Uh-huh. Es decir, hoy podemos decir que cuando estamos comprando un kilo de manzanas, que en el comercio lo podemos pagar 65, 70 pesos, al productor se lo estamos pagando, no llega a 9 pesos. Entonces, esa brecha, ¿sí? Se dan por muchos factores. Primero es por la gran cantidad, la presión tributaria que tenemos nosotros como consumidores en un precio final de góndola. En segunda instancia, porque hoy justamente el supermercadismo, las grandes cadenas, lo que están haciendo es un precio de reposición, es decir, se cubren, al haber tan alta la inflación, se cubren ellos que no solo el valor de con qué han comprado y más su margen, sino también un valor superior para ver por las dudas si la tendencia es a que el valor de reposición es más alto, ¿no? Uh-huh. O sea, los supermercadistas se cubren aún más porque son los que, diciéndolo mal y pronto, son los que tienen la sartén por el mango, de alguna manera, en cuanto a la decisión de los precios, ¿no? Sí, las posiciones dominantes, es lo que nosotros desde CAME venimos denunciando, son las que están perturbando en forma seria las distintas cadenas de los distintos complejos agroindustriales, ¿no? Sobre todo las economías regionales. A esto no nos olvidemos que, bueno, en muchos casos incide altamente lo que es la logística, que ante la falta de infraestructura, el transporte y demás, es caro, y eso también tiene una alta incidencia en nuestro precio final que tenemos que pagarlo en góndola. Uh-huh. Pero fíjate en el caso del ajo, al productor se le pagó un 25% menos su valor, digamos, por cabeza de ajo, y en el supermercado, en las góndolas, tuvo un incremento de un 10%. Eso hace que la brecha, justamente en este caso del ajo, haya aumentado en forma considerable de un mes a otro, ¿no? ¿Y cuál es la explicación de que se haya aumentado de esa manera? No, bueno, justamente lo que te digo, cuando ponemos el precio en góndola, lamentablemente es un precio que viene, es un precio de reposición, no solo el precio más que tienen que pagar, digamos que pagaron por ese producto, más el margen lógico y normal, sino también le dan un tonito más, un toque más, por la incertidumbre, ya sea económica, política, que existe en este país. ¿Usted cree que está bien hablar en este caso de especulación de parte de los supermercados? Decir, están especulando en contra de no sé, del hambre de los argentinos. Por supuesto, son los primeros ganadores en el sistema. Es decir, los precios deberían hacerse desde la tranquera, desde este ajo que sale de una finca, ya sea de Mendoza, y van apareciendo, digamos, incrementándose por los distintos eslabones en las distintas cadenas hasta llegar a la góndola final. Uh-huh. Eso sería un canal lógico de hacer un precio en góndola. Pero lamentablemente en la Argentina estamos haciéndolo al revés, a la inversa. Uh-huh. Es decir, ponemos un precio en la góndola que sea alto, que cubra todos los riesgos financieros y demás dentro de del hipermercado, de estas grandes cadenas, y lo trasladamos para atrás donde el fusible es el productor. Es decir, los dos perjudicados en esta cadena de valor es, por un lado, nosotros como consumidores, y por el otro lado, los productores, ¿no? ¿Qué creen desde la CAME que deberían tomar? ¿Qué medidas creen que deberían tomarse, medidas públicas o políticas públicas, perdón, para poder corregir estas estructuras injustas? No, por lo menos una presencia por parte del Estado ante políticas, digamos, acciones, digamos, directas que hacen los distintos actores en la cadena, aquellos que la distorsionan en forma brusca, ¿no? Me parece que justamente lo que se está reclamando, no solo por parte de la sociedad, fíjese, hoy no tenemos una leche de segunda marca en las góndolas, porque el precio es un precio razonable y bajo, de 26 pesos, como era la marca La Armonía, segunda marca de La Serenísima. Y ese desabastecimiento es producto, bueno, de que hay alguien dentro de la cadena, en este caso las grandes usinas, en este caso La Serenísima, que al tener, digamos, un mejor mercado para la exportación, destina su fluido líquido hacia la leche en polvo, ya que le van a pagar $3,175 la tonelada, y deja muy poco fluido para lo que es la leche entera que nosotros tenemos que estar tomando, ¿no? Pareciera que pasa como con el gas, ¿no? Con el petróleo, se está dolarizando ese consumo, se ha dolarizado la leche de alguna manera. No sé si dolarizándolo, me parece que los especuladores y los vivos en las cadenas existen y existieron. Por otro lado, muchos de los productos que CAME controla mes a mes, que son más de 25, de los cuales 20 son vegetales y 5 animales, tenemos muchos intermediarios, mucha intermediación parasitaria y muchos abusos. Uh-huh. Y eso es lo que degenera lo que es el valor del producto final, ¿no? ¿Qué opinan desde la CAME de estos posibles anuncios por parte del gobierno nacional respecto al control de precios, que dicen que están hablando entre 60 y 80 productos? ¿Cree que va a servir? ¿Cómo es su posición acerca de esto? A ver, me parece que el gobierno lo que está haciendo es hablando con las grandes proveedores agroalimentarios, y se está olvidando de todo lo que es la PYME, es decir, estamos haciendo un círculo vicioso entre sus propios socios, y lamentablemente va a quedar a las buenas y a las malas, porque me parece que me acuerdo perfectamente el famoso 22 de noviembre del 2015, que justo ganó Macri, el único que aumentó los precios en forma desconsiderable en las góndolas y sin ningún criterio fue las grandes marcas, ¿no? Uh-huh. Y fue el primero que, digamos, hizo un aumento y que trató de tirarle la problemática a los productores, en este caso primarios, y gracias a este estudio que tenemos, el IPOT, el mismo no podía ser refutado de esa forma, ¿no? Uh-huh. Es decir, me parece que tenemos que ser dirigentes razonables, empresarios razonables, y estar jugando, porque estamos jugando en un país muy complicado donde la PYME es la perjudicada. No tenemos financiamiento, tenemos abusos excesivos por parte de las posiciones dominantes que realmente nos hacen salir del juego, ¿no? Es decir, quedan, bueno, lo acaba de decir usted, quedan fuera del juego justamente de este acuerdo, y quedan sin posibilidad de tomar demasiadas decisiones, ¿no? Sí, es decir, lo que no queremos es que después le echen la culpa a las pymes, ¿no? A las pymes agroalimentarias. Es decir, sepamos con quién nos estamos sentando, sepamos un poquito en la historia qué acciones tuvieron, y veamos un poquito ahí, pero a ver, ojalá que tengamos todos una madurez, que ya esta Argentina no podemos aguantar más vaivenes y volatilidades como se vienen dando, ¿no? Tal cual. Pablo, le agradecemos mucho su tiempo para con La Mosquitera. No, un gusto para mí. Gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Estamos escuchando.